Estos son los titulares del martes 28 de junio. El primer ministro japonés ofrece 200 millones de dólares para contrarrestar la inestabilidad alimentaria mundial. Japón y Estados Unidos acuerdan imponer un tope al precio del petróleo ruso. El primer ministro de Japón y el presidente del Consejo Europeo confirman cooperación en diversos asuntos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha ofrecido alrededor de 200 millones de dólares para hacer frente a la inestabilidad alimentaria mundial causada por la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario se encuentra en Alemania participando en una cumbre del Grupo de los Siete. Los líderes del G7 se reunieron ayer lunes en un complejo turístico de la región de Baviera por segundo día consecutivo. El encuentro finaliza el martes. La inseguridad relativa al acceso de alimentos es uno de los temas principales que se están tratando en la cumbre. El monto anunciado por Kishida estará dirigido a ayudar tanto a Ucrania como a países de Oriente Próximo y de África, que se han visto afectados por un alza en los precios de productos alimentarios. Los líderes también debatieron acerca de su respuesta a la invasión rusa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que participa en el encuentro de manera remota. Los mandatarios del Grupo de los Siete publicaron una declaración en la que se resume cómo planean aumentar la presión contra Rusia. Según se detalla, prohibirán la importación del oro ruso como parte de los esfuerzos por cortar el flujo de fondos a Moscú. También se explica que colaborarán para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania de equipamiento militar y de defensa. Finalmente, la declaración denuncia explícitamente a Rusia por perjudicar la seguridad alimentaria mundial. Los líderes afirman que están decididos a apoyar a Ucrania en la producción y exportación de productos agrícolas. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden llegaron a un acuerdo con respecto a un plan para imponer un tope al precio del petróleo ruso como parte de los esfuerzos para intensificar la presión sobre Moscú. Durante una breve reunión sostenida el lunes al margen de la cumbre del G7 en Alemania, ambos líderes acordaron también que Japón y Estados Unidos fortalecerán su alianza y cooperarán para mantener una región indopacífica libre y abierta. También reafirmaron que sus países colaborarán estrechamente en la imposición de sanciones a Rusia y el ofrecimiento de apoyo a Ucrania. El tope a los precios del petróleo ruso será un tema de debate en conversaciones de trabajo entre los dos países. La medida tiene el fin de impedir que Moscú recurra a sus ingresos procedentes de este hidrocarburo para financiar su invasión de Ucrania. Asimismo, acordaron colaborar a fin de que sea exitosa la versión económica de una reunión 2+2 entre los titulares de Exteriores y Economía de Japón y Estados Unidos. Actualmente avanzan los preparativos para la celebración de las conversaciones a finales de julio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel han acordado cooperar para celebrar con éxito la próxima cumbre del Grupo de los Siete, que tendrá lugar en Hiroshima, Japón, en 2023. Durante una reunión al margen de la actual cumbre del G7 en Alemania, Kishida agradeció a Michel por visitar el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima durante su estadía en Japón el mes pasado. Michel señaló que la experiencia le dejó una gran impresión. Kishida y Michel confirmaron su cooperación para llevar a cabo la cumbre del G7 del próximo año en la ciudad japonesa. También coincidieron en que la seguridad en Europa y en la región del Indo-Pacífico son inseparables y se comprometieron a proteger el orden internacional basado en el imperio de la ley. Ambas partes planean trabajar conjuntamente en respuestas a la crisis en Ucrania y para hacer realidad un Indo-Pacífico libre y abierto. Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en dicha región. Los dos coincidieron, con China en mente, en que cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza es inaceptable. Además, confirmaron que colaborarán estrechamente en sus respuestas al desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte y en el asunto de los secuestros de ciudadanos extranjeros por parte de agentes norcoreanos. Rusia ha intensificado su campaña de terror en Ucrania. Ha disparado misiles contra edificios residenciales y un jardín de infantes, ocasionando la muerte de numerosos civiles. Los misiles rusos también alcanzaron un centro comercial repleto de gente en la región central de Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que más de 1,000 civiles se encontraban en el edificio. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que, como mínimo, murieron 16 personas y 59 resultaron heridas. Los líderes del Grupo de los Siete, reunidos actualmente en Alemania, condenaron el ataque y lo calificaron de abominable. En una declaración conjunta, señalaron que los ataques indiscriminados contra civiles inocentes son crímenes de guerra y que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, será responsabilizado por estos actos. Según informó un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, Rusia efectuó alrededor de 60 ataques durante el fin de semana. Agregó que es posible que hayan sido en respuesta a la cumbre del G7 o a la entrega de sistemas avanzados de cohetes estadounidenses a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró el lunes que la administración del presidente Joe Biden está finalizando los preparativos para enviar otro paquete de armamento a Ucrania. Este incluirá sistemas de defensa aérea de largo alcance que había solicitado específicamente el presidente ucraniano. El gobierno de Japón ha ampliado su aviso de posible escasez de electricidad en Tokio y sus alrededores, ya que el calor continúa hoy martes. El lunes las autoridades emitieron por primera vez el aviso bajo un nuevo protocolo, alertando a los habitantes de las áreas de servicio de la Compañía de Electricidad de Tokio, o TEPCO, de posibles cortes de electricidad. Representantes de TEPCO afirman que el lunes no hubo cortes gracias a los esfuerzos de ahorro de energía por parte de los hogares y las empresas, así como a los suministros adicionales de electricidad ofrecidos por otras empresas de servicios públicos. El intenso calor continúa hoy martes en la región de Kanto, que incluye a Tokio, donde la temporada de lluvias ha terminado inusualmente pronto. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.